¿Qué tal, tocayo y bueno, y equipo y audiencia de la Kermés? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Pablo, queríamos hablar con vos porque hay preocupación de las radios comunitarias de todo el país por una ley que es la ley macrista, se ha denominado, que está poniendo en riesgo los FOMECA, los fondos concursables para medios. A ver, contanos. Exactamente. Una rémora de esas tantas más discretas, menos visibles, que hay sembradas por todas partes como producto de los 4 años macristas. En este caso se trata de una ley que fue votada, recordarán aquella tumultuosa jornada donde se votó la reforma previsional con represión en diciembre de 2017, además de la ley principal que fue eje de esa jornada y objeto de las manifestaciones, bueno, también entraron ahí posteriormente esa votación una serie de otras cosas, entre ellas esta ley que es la 27.432, que lo que hace no es que va solo directamente contra el FOMECA, la ley lo que hace es ponerle caducidad a todo lo que son las asignaciones específicas previstas en la ley de comunicación audiovisual. ¿Qué es una asignación específica? Es un destino específico a un gravamen, es decir, un impuesto o un gravamen que se recauda y que la ley dice usted no lo puede usar, le dice al Estado, para cualquier cosa, lo tiene que usar específicamente para esto. Hay un montón de gravámenes, impuestos con asignaciones específicas y los ha habido a lo largo de la historia. Podrán recordar, por ejemplo, en su momento, un impuesto a la nafta con el cual se financiaba un fondo docente, el fondo del tabaco. Bueno, es un recurso que se utiliza mucho y que en el caso de la ley de servicio de comunicación audiovisual aplicaba sobre lo que es el gravamen al servicio de la comunicación audiovisual. Es decir, todos los medios de radio y televisión, todos, desde la operadora de cable más grande del país hasta Radio Kermés o Radio Estación Sur, de la que soy parte, todos los meses pagamos un gravamen, un impuesto que va entre el 2 y pico y el 5% de nuestra facturación. Eso la ley lo recauda y, como les decía, dice, bueno, se va a repartir de esta manera, no puede ir a diluirse en el conjunto del Tesoro Nacional. El 28% de eso financia al ENACOM, a la ex-AFCA en su momento, sí. Ahora parte del ENACOM. El 25% al INCA, el 10% al Instituto del Teatro, el 5% a la Defensoría del Público, el 2% al Instituto de la Música, que la ley va asignando, y el 10% a los fondos de fomentos concursables para medios comunitarios, medios y proyectos comunitarios originarios de frontera. De esta manera, la ley lo que garantiza es que todas estas cosas que son parte de la construcción de una cultura y una comunicación democrática tengan un piso de financiamiento garantizado, que no es que cualquier administración puede venir y decir, bueno, usted este año para esto tocan 5 pesos. Tiene que atenerse a lo que allí se recauda. Eso es lo que esta rémora amarilla desarma, pero no nos afecta solamente a nosotros, le afecta al cine, le afecta al teatro, le afecta a la música, le afecta a todas las asignaciones específicas para financiar todas esas actividades, y también otra cantidad de cosas, ¿eh? No solamente, si uno lee la ley, caduca todo en diciembre de 2022. Pablo, Pablo, no es que la ley eliminó este gravamen, sino que no. Lo mandó todo a rentas generales y para que tenga discrecionalidad el funcionario de turno, decir, te asigno esto y no esto. Exactamente, claro. Algo que tenía un piso garantizado, claro, por ley, queda al arbitrio de cada administración. Un piso garantizado que tampoco se cumple, esto hay que decirlo. De digamos, eso, los medios comunitarios y los proyectos de comunicación comunitarios y originarios jamás accedimos a la totalidad de lo que la ley dispone. Para que te des una idea, ese fondo, ese gravamen, el año pasado recaudó 6.600 millones de pesos. ¿Por qué? Insisto, lo pagan los principales operadores del país, los principales canales. Eso significaría, debería haber significado, 660 millones de pesos, el 10%, para lo que son los FOMECA, ¿no? Bueno, la ejecución, lo que el mismo presupuesto dispone contrariando la ley el año pasado fue 330 millones, la mitad. Con lo cual, imagínate, y esto fue pasó de forma mucho más pronunciada en la administración macrista, pero la verdad que en la propia digamos, la propia administración que impulsó la ley en ese primer kirchnerismo y ahora tampoco logramos nunca que se cumpla en su totalidad. Y ahí hay otro debate que tiene que ver, lo ha hecho el Instituto de la Música, por ejemplo, con la posibilidad de recurrir para recuperar de forma retroactiva esos fondos no ejecutados. Pero mientras tanto, digo, imagínate, si con ese piso legal y todo esa asignación no se cumple, imagínate lo que podemos esperar si se retira eso. Digamos, nadie supone que van a desaparecer o que va a desaparecer el Inca, o que va a desaparecer, pero sí que queda en una situación de extrema debilidad frente a una situación que hoy ya es de debilidad, se agrava enormemente si perdemos ese resguardo legal, esa asignación que dispone la ley. Claro. Pablo, ¿y qué posibilidades hay de revertir esto? ¿Hay que hacer una ley? Hay un proyecto de ley presentado. Nosotros planteábamos la derogación de esa normativa. Se nos dice desde legisladores que en general acompañan estas cosas que lo que hay que pedir es una prórroga de ese periodo de caducidad, porque aparentemente parte de esa reforma tributaria general que se hizo indica que todos los gravámenes tienen que tener fecha de caducidad, entonces se plantea una especie de prórroga por 50 años. Es un proyecto presentado por el diputado Pablo Carro, y bueno, estamos acompañando eso. Nos preocupa que se pueda modificar antes del 10 de diciembre, porque realmente no sabemos cómo va a quedar la nueva composición del Congreso Nacional, y nos preocupa que, digamos, haber perdido también mucho tiempo valioso para hacerlo. Pero bueno, porque es una cuestión de la que nos anoticiamos no hace mucho, ¿no? Ahí hay como otras cuestiones para revisar para atrás. Lo importante ahora es, para adelante, aunar todas las fuerzas posibles y lograr que antes del 10 de diciembre esto se modifique y ponga a resguardo esas asignaciones, porque, insisto, no se trata de recursos para tal, para cual, sino se trata de un esquema para garantizar una comunicación democrática y federal y una cultura democrática y federal que abarca a todos los actores que te dije, que es lo que está en riesgo. Entonces entendemos que hay que priorizarlo y que hay que resolverlo antes del 10 de diciembre. Claro, sí. La importancia que tienen los Fomeca para los medios como los nuestros es fundamental para el financiamiento y el sostenimiento y garantizar esto que decís vos, una comunicación democrática. Claro, siempre en estas cosas decimos que están las dos cosas. Por un lado, la importancia para los medios, pero por otro lado, entender que no es una cuestión sectorial de los medios o de los proyectos, sino la importancia para una sociedad y comunidad toda de que esos medios existan, de que haya pluralidad y diversidad de voces, y de que no retrocedamos en volver a tener unas pocas voces que desde la ciudad de Buenos Aires hegemonizan toda la agenda nacional. Digamos, todavía no hemos logrado, no hemos llegado a ese modelo de comunicación de palabra distribuida, democrática, federal, con el que soñamos cuando empujamos y logramos sancionar la ley. Pero de esta manera retrocederíamos un montón de pasos. La forma de acercarnos cada vez más a eso es fortalecer estas herramientas, no destruirlas. Claro. Te hago una pregunta que no tiene que ver con este tema puntual, pero bueno, tiene que ver también con los medios comunitarios. ¿Cambió algo del macrismo ahora, con el cambio de gobierno, con la presidencia de Alberto Fernández, con el tema de la pauta publicitaria? Sí, cambió algo no menor, que es de pasar de la marginación a la inclusión. La mayoría de los medios comunitarios fuimos deliberadamente marginados de la pauta durante la gestión macrista, no solo de la pauta, en muchos casos de la ley, se nos han clausurado radios, entonces ese no es un cambio menor. Lo que sí es una inclusión marginal todavía, ¿no? Es una inclusión que, si vos mirás los números del informe de asignación de publicidad oficial, ronda en el 1%, el 1.4%, sobre una distribución que sigue concentrada en un casi 70% en grandes grupos con sede en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pasar de la exclusión a la inclusión marginal no es un cambio menor, nos hace mucha diferencia y es importante, pero sigue estando lejos de lo que necesitamos, y vuelvo a lo anterior, de lo que necesita nuestro pueblo y nuestro país para tener pluralidad de voces. Tenemos que pasar de la inclusión marginal al protagonismo y a un esquema que entienda la importancia de que, digamos, y que entienda que la distribución de la pauta también es una forma de hacer un modelo de comunicación, para un lado o para el otro, digamos. Si no democratizamos, estamos contribuyendo a mantener concentrado. Claro. Lamentablemente sigue siendo una distribución concentrada, sigue siendo una distribución porteñocéntrica, sigue siendo una distribución que privilegia a los grandes grupos, en la cual tenemos un espacio, insisto. No es menor, no es lo mismo tenerlo que sí, no tenerlo. Claro. Y a nuestros medios les hace mucha diferencia, pero uno no se puede tampoco conformar con una migaja cuando, sobre todo, porque si vos me dijeras, bueno, a los comunitarios les está tocando poco en un contexto que hay un montón de pymes de todo el país, de todas las provincias que están cobrando, bueno, sería otro debate. También estaríamos planteando la necesidad de ganar protagonismo, pero sería un debate distinto. Acá el problema es que sigue primando la concentración. Entonces tenemos que poder seguir avanzando y tenemos que poder adquirir más protagonismo en la distribución de la pauta oficial. La pauta, distribución de la pauta oficial es una manera de fijar lineamientos de política de comunicación y lo que se están fijando, lamentablemente, contribuyen a que persista la concentración y contribuyen a seguir fortaleciendo a medios, que además, digamos, también es difícil entenderlos desde ese lugar, ¿no? Porque basan todo su accionar en desgastar al gobierno, en expresar las voces de sectores que tienen intereses en la deuda externa, que tienen intereses en que no se cumplan disposiciones como el control de precios o en eludir en su momento y combatir disposiciones como el aporte solidario a las grandes fortunas. Entonces es, es un poco incomprensible por un lado y necesario cambiar eso. Después en la cotidiana, por supuesto que hace diferencia estar o no estar. Claro. Pero tenemos que poder no solo estar, sino ser parte de un esquema de comunicación que fortalezca las diferentes voces de todo el país. Claro, y los distintos gobiernos tienen que entender que tenemos mucha audiencia y mucha amplitud territorial en los medios comunitarios. Estamos en todo el país, en zonas donde a veces los medios comerciales no llegan, y es grande la audiencia que tenemos. Eso también lo tienen que entender. Es grande, es mucha la cantidad de gente vinculada, laburando, que puede estar a través de estos medios. De hecho, además, hay otro debate que subyace esto, que es las herramientas de mediciones, de audiencias, de enviadas, de tráfico. Nosotros hemos hecho relevamientos internos y los hemos mostrado cuando hicimos alguna actividad por este tema frente al Congreso Nacional, sumando ni siquiera todo el universo, pero parte del universo que llegamos a relevar de radios, de páginas. Estamos hablando de 8 millones de usuarios únicos, de 3.000 trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de hablamos de medios. Farco tiene 26 años como red, por hablar de nuestro caso, ¿no? Sí. De vida. Contiene radios que tienen 30, 32, 33 años. Es decir, de medios que han de comprobada sostenibilidad, que han funcionado con viento a favor, con viento en contra, con gobiernos más proclives a las políticas de democratización que planteamos, con gobiernos más hostiles, y lo han hecho porque tienen audiencias y equipos y organizaciones que los bancan, los sostienen, los defienden porque los entienden propios. Entonces eso tiene que ser una variable para pensar una política estratégica y para pensar que qué mejor destino, tanto para la difusión de los actos de gobierno como el marco de una política en general, digo, por pensar los distintos objetos de la publicidad oficial, que medios de comprobada sostenibilidad, en lugar de esos experimentos que se arman a base de pautas y que después cambian los gobiernos y se desarman estos meses, como también hemos visto. Sí, sí, tal cual. Entonces, por ahí va ese debate. Bien, Pablo, bueno, ojalá que se logre revertir esto antes del 10 de diciembre. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias como siempre. En eso estamos y seguimos charlando en cualquier momento. Bueno, gracias también por darle espacio y parte de nuestra tarea es poner estos debates sobre la mesa, digo, nuestra tarea como Farco, pero la tarea de cada una de las radios que en todo el país estamos haciendo esta comunicación y planteando estos temas, así que bueno, la seguimos. Bueno, que tengas buen día, Pablo, gracias, un abrazo. Abrazo grande, hasta pronto.